primero, si quisiera presentarse, si no, puede ser anónimo. Sí, soy María de Lourdes Pérez Cortés. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Pues primero, si quisiera presentarse, si no, puede ser anónimo. Sí, soy María de Lourdes Pérez Cortés. ¿Qué? Soy María Luisa Pérez Cortés. ¿Compañero? Brenda Hernández. Ah, bueno, pues puede ser así como una plática, ¿no? Sí. Pues si me pudieran compartir cómo ha sido su experiencia en estos días de respuesta inmediata y de organización, dónde han estado y qué han visto. Bueno, yo empecé a participar desde el miércoles. No recuerdo el parque, es sobre Avenida Cuauhtémoc. Y pues sí, ahí lo que había era mucho apoyo de víveres, herramientas, material para que entrara la gente. Y hubo mucha movilización ahí. Lo que sí hacía falta era medicamento, había mucho, lo que hacía falta era médicos no había. Ahí nos quedamos hasta como medianoche. Y ya después, ayer estuve en el Parque México, ahí, porque ya no dejaban, los soldados ya no dejaban pasar hacia Parque España, están muy cerca. Entonces, ahí estaba muy, yo al menos presentí, siento que estaba muy desorganizada la gente, había demasiada gente, y los que estaban organizando igual muy desorganizados. Había mucha gente que quería participar para ir al rescate, pero no nos dejaban pasar para nada. Ahí lo que ayudamos fue en cadenas para pasar camiones que se iban a Morelos, a Puebla, o camiones que llegaban para poder bajar los víveres. Y aquí pues aquí estamos desde muy temprano, pero no dejan entrar sin equipo. Bueno, al menos allá en Parque México sí estaban dando el equipo, aquí no estaban dando el equipo y no hemos podido entrar precisamente por el equipo. Y pues sí, siento que está un poquito más organizado. Bueno, ahorita ya consiguieron equipo. Nos lo trajeron nuestros familiares, sí, lo compramos. Y y aquí, ¿ustedes son vecinas como de por aquí del norte? No, yo vengo de Cuautitlán, Izcalli. Ah, ok. Yo vengo de Zumpango. Sí, desplazaron. Sí. Buena parte de la ciudad. Sí, sí. Y no sé, ¿ustedes cómo les tocó vivir el terremoto? ¿En qué parte estaban ahí en su casa? Bueno, yo el 85, yo soy de aquí del distrito, de Azcapotzalco. El 85 yo lo viví, estaba muy joven, yo creo que tendría unos 15 años. Y pues sí, en cuestión de movimiento lo sentí más leve el del 85, pero pues hizo más desastres. Este lo sentí muy, muy fuerte y casualmente lo volví a vivir en Azcapotzalco, en la misma casa de mi mamá. Y sí, lo sentí muy, muy, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. En cuestión de destrozos, pues creo que fue menor. E igual, la gente. Bueno, nos están informando que ya no va a haber acceso a las brigadas, ¿no? Ya no. Habrá que preguntar por qué. Porque ya hay mucha gente ya. Se puede llegar a solicitar la ayuda, pero hasta que se requiera y como se vaya solicitando allá adentro, solamente cuando se gusta esperarse con gente especializada, les agradece. Ayuda voluntaria, ya no hay esperanza ahorita de entrar. Gracias. Y de cuestión del 85, en cuestión de organización, yo creo que el anterior, en esos años la gente fue la que se volcó. Siento que no había mucho protocolo, ahorita siento que hay mucho protocolo, mucho no pases, no. Todas estas cosas como que sí molestan un poco porque uno viene con toda la voluntad. Y no sé, a lo mejor estoy mal, a lo mejor es por la misma seguridad de la gente que está allá adentro. Pero pero yo siento que en el 85 fue muy rápido porque no había quinta de tolera, tú tenías ganas de ir y ahí la gente estaba quitando piedras como pudiera. Es mi compañero. Ah, mucho gusto. Y y aquí siento que hay mucho protocolo, como que el ejército se está adueñando de la situación, no sé lo que presiento. Igual ayer en España los soldados desalojaron toda la gente, que aún dicen que todavía hay gente sobrevivientes ahí. Sí, eso también es lo que estamos intentando hacer con nuestras otras compañeras, ir a los lugares donde aparentemente están entrando las máquinas, pues todavía hay posibilidades de encontrar y rescatar personas. Que hay que... Esa es otra que... Ah, bueno. Bueno, si quiere, vamos a continuar y ahorita... Sí, bueno, yo el temblor del 85 no lo sentí. Estaba yo con bebé, tenía una bebé de un año. Estaba yo dormida, la verdad no lo sentí. Ya cuando me desperté fue cuando vi todo el desastre, pero este sí lo sentí mucho. Este hubo el temblor de que se hizo primero así y luego así. Entonces la verdad se espantó mucho la gente. Yo estaba en un parque, había gente en la iglesia, se todo salió corriendo. Y la verdad este sí me espantó. Del 85 no me acuerdo, no lo sentí yo. La verdad estaba yo dormida. No he sentido los temblores, apenas es el primero que siento. Ha temblado, no los he sentido. ¿Y ya para su casa no se siente? No, sí se sintió, ¿eh? O sea, sí sentí, se sintió. Pero por lo regular aquí en el distrito se siente más en los temblores que por allá por las orillas, sí, la verdad, sí. Como sí dice ella, la verdad, en el 85 yo siento que la gente era la que estaba ayudando y todo. Aquí ahorita como que te privan, te dicen, no, ahorita no, espérate. Y trae uno la voluntad y pum, se le baja todo el ánimo de ayudar. Pero sí, ahorita hay mucho también de lo que dicen, que ya quieren meter máquinas, todo eso. Pero no sé la verdad. ¿Qué prisa llevan? Y yo siento que es el gobierno el que lleva la prisa del mundo, porque se vienen las elecciones del 18. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Sí. Compañero, ¿qué quisiera compartir pues su experiencia? La viví en mi casa y sí se sintió fuerte y lo único que veíamos era cómo se movía el carro. Y pues sí sentimos que duró mucho. ¿Y qué has podido ver en estos días? ¿Qué te motivó pues a estar aquí ahorita? Pues ayudar, porque por ejemplo en la tele dicen que ya no necesitan personas, pero si venimos, o sea, sí necesitan. Y por ejemplo ayer estuvimos en el Parque México y sí no dejan pasar a las personas, sí hay soldados, pero pues eso no sirve nada. Pues les agradezco mucho su testimonio, creo que es muy importante también poder ver lo que aprendimos del terremoto del 85 y cómo se están organizando las personas, cómo nos estamos organizando. Yo creo que hay mucha voluntad de la gente sí tiene mucha voluntad de ayudar, pero como que nos están haciendo así como sí, y mucho joven, casi el joven es el que participa más, porque la gente grande como que más aporta. Eso también sea historia. Pues muchas gracias, estamos aquí desde Ciudad Jardín hoy 22 de septiembre a las 10 de la noche. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos reporteando acá desde Ciudad Jardín. Son las 10:20 de la noche. Platicamos con un compañero que ha estado en las brigadas allá adentro desde antier. Desde antier ha estado yendo y viniendo. Lo que nos dice es que el ejército y la marina son los que están a cargo, y los topos también están ahí coordinando las labores de rescate, y los civiles únicamente están ayudando a remover escombro en la parte de abajo.